Hola a toda la audiencia de Farco. Un nuevo escenario político se define el domingo en nuestra provincia. Los tucumanos irán a las urnas para elegir un nuevo gobernador y renovar las bancas legislativas y municipales. La decisión esta vez estará en manos de los mayores de 18 años, porque los jóvenes de 16 y 17 no podrán votar. La justicia tucumana hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la Ley Provincial 8532, realizado por Arturo Forenza, apoderado en Tucumán del PRO, Partido Propuesta Republicana. La situación, que es irreversible esta altura, generó la organización de jóvenes tucumanos quienes salieron a las calles para reclamar lo que es un derecho que está siendo vulnerado. Así lo explicó Sofía Solórzano, una adolescente integrante del movimiento Jóvenes Autoconvocados por el Derecho a Votar. Bueno, nosotros creemos que los jóvenes a partir de este derecho tienen la posibilidad de poder participar directamente y ser ciudadanos plenos, pudiendo ejercer el derecho a votar y pudiendo elegir sobre el futuro y el presente de lo que quieren de su país. Y hoy estamos acá, venimos a reclamar este derecho porque para nosotros es muy importante que los jóvenes sigamos vigentes acá. Siempre nos subestiman diciendo no, los jóvenes no tienen edad, no tienen capacidad. Nosotros no lo creemos así, que la edad de una persona no determina su madurez, y además recalcando siempre de que el voto es optativo, no es obligatorio, así que quienes desean no ir a votar pueden no hacerlo. El pedido de inconstitucionalidad sostiene que la ley es contraria a la Constitución Provincial, que en su artículo 43 establece que el derecho a votar puede ser ejercido a partir de los 18 años. Sin embargo, explicó Marieta Urueñas Russo, secretaria de Derechos Humanos de la organización política La Cámpora, las normas no se tienen que interpretar de manera aislada, sino en un conjunto. Me parece una interpretación parcial de la Constitución. Las normas no se tienen que interpretar de manera aislada, sino en un conjunto, porque por eso es un sistema jurídico, no son normas que una dicen una cosa. Se supone que el sistema jurídico es armónico, y si bien hay un artículo de la Constitución que dice que para sufragar se tiene que tener más de 18 años, hay también otros artículos de nuestra Constitución provincial y también el preámbulo que hablan de la preparación de los ciudadanos hacia la vida democrática. Tucumán es hoy una de las cuatro provincias del país que vive esta situación. Como explicaron los chicos, ellos no son solo el futuro, sino también el presente, y ese presente se lo construye ejerciendo sus derechos. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.